Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. La Contienda es un quinteto conformado por Sebastián López en guitarra, composición, arreglos y dirección musical, Carol Bayer de Colombia en voz y composición, Cristian Bortoli en contrabajo y Sebastián Macchi en piano, voces, además de Gonzalo Díaz en batería. El grupo toma como punto de partida a compositores y compiladores de música tradicional latinoamericana e incorpora composiciones originales con un concepto que explora aire folclórico, sonidos contemporáneos e improvisación. Su primer disco, Un viaje en la noche, obtuvo el segundo premio en la categoría Música Contemporánea del Fondo Nacional de las Artes del 2016, y con este mismo disco obtuvieron un subsidio para réplica de discos en el Instituto Nacional de Música, INAMU, 2016. En 2022, el grupo lanza su segundo disco llamado El Orden del Espiral, con música y letras de autoría propia a través del sello Sagrada Medra y con el apoyo del Ministerio de Innovación y Cultura de Santa Fe a través de su programa de fomento. El Orden del Espiral es un disco de canciones originales que viaja a través de cantos y aires folclóricos latinoamericanos acompañados por improvisación y sonidos contemporáneos. En este disco participaron como invitados Gaspar Macor, Alfonso Beques, Mauro Leyes y Nahuel Ramallo. Escucharemos a La Contienda desde su disco El Orden del Espiral del 2022, su canción Signos. Pero previamente un saludo para nuestro podcast y los oyentes de Carol Bayer, compositora, cantante, integrante del grupo, y una breve reseña que nos ilustra de primera mano la formación y los objetivos de esta formación musical de excelente calidad. Hola, mi nombre es Carol Bayer, cantante del grupo La Contienda, y quiero enviar un saludo a toda la audiencia de El Canto y la Palabra, este podcast de Alfredo Rodríguez, cuya labor de difusión permite que la música se expanda hacia otras latitudes. El grupo La Contienda nace en el año 2013 como una iniciativa que tuvimos con Sebastián López, quien es guitarrista y compositor, de empezar un acercamiento a nuestras músicas tradicionales, colombiana y argentina, una búsqueda por sus sonidos y por sus ritmos. Este grupo combina arreglos e improvisación utilizando diferentes lenguajes musicales. Durante este proceso nació un primer disco que se llamó Un viaje en la noche y lo lanzamos en el año 2017. Después de esto tuvimos la necesidad de expresarnos a través de nuestras propias canciones y comenzamos un proceso de composición de música y de letra. De esta búsqueda nace nuestro segundo disco llamado El Orden de la Espiral, que estamos presentando actualmente. Y tenemos con este disco la alegría y el honor de sumarnos al sello discográfico de música independiente Sagrada Medra. En una frase corta lo definiríamos como un canto a la belleza de lo simple. Es un disco de 6 canciones que fueron tomando forma a lo largo de varios años. Tuvimos la alegría de compartir con nuestros queridos Sebastián Macchi en piano y voces, Gonzalo Díaz en batería y percusión y Cristian Bortoli en el contrabajo. Amigos y hermanos muy queridos y músicos admirados. Y se posó entre las flores del jardín. Lanzando un zumbido en ágil vuelo, brincando con gracia en el vergel. Llegó en un batir de alas y se posó entre las flores del jardín. lanzando un zumbido en ágil vuelo, brincando con gracia en el vergel. Siempre una flor se abrirá, regalando palabra. El compositor y productor y músico Kepa Junquera nace en Bilbao, Portugal, en 1965. Lugares como Nueva York, París, Buenos Aires, Hong Kong han admirado la música del acordeón de Junquera. Numerosas actuaciones en las diferentes ediciones del Celtic Connection de Glasgow y la gira por Europa, Estados Unidos, Argentina, Chile, Brasil y Japón, entre otros, jalonan su trayectoria. Kepa Junquera ha conseguido sacar del contexto del folclore vasco el acordeón diatónico, su instrumento. Pero ha sido con Bilbao, disco doble que ya tiene unos cuantos años, un excelente material donde le ha dado matices distintos para abarcar todas las músicas posibles del mundo entroncadas a la raíz. Un trabajo precioso, grabado en directo entre los estudios Elcar de San Sebastián y Sincronía de Madrid, donde Junquera se une a una lista impresionante de colaboraciones estelares. Digamos que esta grabación ya tiene unos cuantos años. De su instrumento tradicional, la triquitixa o acordeón diatónico, han salido 23 de los temas que se han hecho acompañar con otros músicos. Los maravillosos, geniales arreglos con, por ejemplo, Pedro Guerra de Canarias, la Butrine Subriante de Quebec, Carlos Núñez de Galicia, Justin Bali de Madagascar, Dulce Ponte de Portugal, Paddy Moloney de Irlanda, entre otros. Este CD homenajea a su lugar de origen, Bilbao, Escucharemos a Kepa Junquera desde su disco Bilbao de 1998, su canción Carola del Mar. Canto y la palabra.